Con el que les conocimos. Las 7:15, una antes en Canarias. Dedication Day. Bueno, nos vamos ahora mismo hasta Alhama de Murcia. Hay un castillo ahí precioso, ¿verdad que sí, Marco? Claro. Tenéis un montón de cosas chulas ahí en el pueblo, ¿eh, Marco? ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí. ¿Qué querías contarnos? Marco, que me has contado aquí a micro cerrado que tuvisteis un altercado con la Guardia Urbana en Barcelona con Modern Talking. ¿Qué pasó? Ya, es que los Modern Talking, vamos, qué tela, ¿eh? Sí, pero ¿qué os pasó? ¿Que os pusisteis a bailar en medio de la calzada o cómo va esto? No, es que yo quedé con mi amiga. Sí. Pues mira, ya un año que no nos veíamos, dije, vale, vamos a tomarnos algo. Sí. Tenemos unas cañas y después digo, vamos a otro bar. Dijo, vale, vamos. Uy, uy, uy. Espérate, que yo entrando digo, ya, digo, los Modern Talking, ya, me quedo aquí. Y después el tío vio que estaba tan contentillo con la música que me puso dos seguidas más. Y en un momento de eso yo no sé, fui al baño, sí. Cuando acordé,

Meeting is beautiful. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Por fin es viernes en Play Kiss. Con nuestro amigo Ricardo, el tocayo Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricky. Aquí estamos, en Valencia de Don Juan, León. Que eres camionero, ¿no? Te mueves con el camión por el país y lo mismo hasta por fuera del país, ¿no, Ricardo? No, ahora ya cercanías solo, ya cercanías ya. ¿Y eso por qué? Por fuera ya poco. ¿Y eso por qué, Ricardo? Pues porque ya soy más mayor que tú. Bueno, no, ando, no sé yo, ¿eh? Y anduve mucho por ahí ya. Y ahora me gusta dormir en mi casa. Di que sí. Como en casa, en ninguna parte, ¿verdad, Ricardo? Exactamente. Oye, Ricardo, exactamente. ¿Tú de dónde eres, Ricardo? De Valencia de Don Juan, provincia de León. Ah, muy bien. Pues estamos teniendo un éxito hoy en León, que no veas. Es la tercera llamada que tenemos de León, Ricardo. Ya las he oído, ya las he oído. Oye, qué fantástico, qué de fans tenemos en León, qué maravilla. Bueno, Ricardo, cuéntanos, ¿qué nos querías contar y qué canción querías? pues quería dedicar la canción a mi hijo y a mi nuera, ¿sí?, que se casan mañana. Ah, muy bien. Gracias a Dios, creo, porque el año pasado lo intentamos en este puente y nos pusieron un muro delante. Claro. A ver si mañana conseguimos tirar ese muro abajo. Pero vamos. Y por fin se casan y que sean felices. Eso seguro. Y la enhorabuena que os damos desde aquí, el equipo de Kiss FM, vamos, en fin, toda la casa. Os damos la enhorabuena y os felicitamos y que sea para muchos años. Ricardo. A Imanol y Patricia. Imanol y Patricia. Y para que rompan el muro, venga, va, haz de presentador, Ricardo. ¿Qué canción vamos a poner ahora? Pues esto es como el chiste ese, para que rompan el muro, pues la del muro de Pink Floyd, la que más adecuada es. Eso es. Gracias, Ricardo. Que sea muy feliz. Gracias a vosotros. Hasta luego. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just a García. Sophie. FM. Los 80, con más variedad. De lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss con Ricky García. Y ahora invitamos a Robbie Williams. My breath smells of a thousand fags. So when I'm drunk, I dance like me dad. I've started to dress a bit like him. And early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, and you know, 'cause my life's a mess. And I'm trying to grow. So before I'm old, I confess. You think that I'm strong. You're wrong. You're wrong. I see my song. My song. My song. My belt's full of takeaways. I'm fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Teach me things I don't need to know. And you know, and you know, 'cause my life's a mess. And it started to show. So before never cold when I was young. I'm still young. We're still young. life's too shy to be afraid. Step inside the sun. Strong, bastante strong. De hecho, nos vamos ya, ¿eh? Prácticamente, en 10 minutitos. El equipo de Play Kiss se retira a descansar, a recargar pilas. Y eso sí, nos vamos a coger el puente, como la mayoría de vosotros. Bueno, el puente, la fiesta, porque el martes estaremos aquí a las 5, a las 4 en Canarias. Y mientras tanto, nuestro compañero, nuestro querido compañero Víctor Álvarez, que además esta semana ha cumplido 8 años en la radio, se va a quedar aquí defendiendo los colores como un campeón. ¡Víctor! ¡Víctor, que te dejamos aquí el testigo, ¿eh? El lunes te toca a ti. Un beso, Víctor. Leo Garriga también te saluda. Y Carmen Desmonts, que ha estado hoy con nosotros contándonos las noticias en el boletín puntual. Y por supuesto, un servidor, Ricky García, que os deseo a todos que tengáis un feliz puente. Y que el martes estaremos aquí, 5-4 en Canarias. Hasta entonces, os dejo con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Y en las mejores manos, la de los presentadores de Kiss. ¡Buen fin de semana! I'm not afraid to die.